Les contamos que del 15 al 17 de mayo en la ciudad de Quito se llevará a cabo el primer Congreso Iberoamericano de Especialidades y Estudios Médicos. Su propósito es difundir contenidos en los campos de cardiología, oftalmología, cirugía y otros temas más de especialización. En esta mañana contamos ya con la presencia del doctor José Augusto Rojas, director de la Academia de Médicos Internos Residentes del Ecuador. Esta es una de las organizaciones que está llevando adelante este congreso. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias por esta oportunidad de estar aquí en la radio, en Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el objetivo de difundir nuestros cursos, nuestros talleres y nuestros congresos de la Academia MIR junto con la Universidad de las Américas del día 15 al 17 de mayo. Vamos a estar en Utlapar dando estos congresos. Viene gente muy importante a nivel del área médica, tanto de la Academia MIR como de otros procesos, para impartir dos cosas fundamentales. Primero, actualización dentro del área de la salud. Y segundo, ver cómo estudiar esas especialidades médicas, unas que existen dentro del país y otras que no existen dentro del país, con un alto nivel a través de la Academia AMIR. Esta propuesta que ustedes van a presentar es algo que está por fuera de la formación de los estudios formales que recibe cada uno de los médicos. La Academia AMIR se encarga de la preparación para ingresar a las especialidades médicas, ya sea en Iberoamérica, en España o en Italia, o dentro de América Latina, tenemos en México, en el ENAR, en Chile, en la UNACON, el resto de países, ¿no es cierto?, que tienen esta modalidad de un examen tipo MIR para ingresar a las especialidades. El objetivo fundamental es que tenga un alto nivel para que la gente que quiera una de estas especialidades pueda ingresarlo. Es así que la Academia MIR, por ejemplo, en Italia, tiene la gente que se prepara con la Academia MIR, que en Italia se llama AINS, por la traducción al italiano. Nosotros tenemos la posibilidad de que el 85%, incluso el último censo, al 90% de la gente que hace el curso con la Academia MIR ingrese a una especialidad en Italia, por ejemplo. ¿Y cómo se encuentra al momento la en indicadores, en números, las personas, los estudiantes de medicina que están terminando los años y quieren continuar con sus estudios a esta especialización? ¿Hay una gran demanda o cuál es el escenario en el que se manejan? Bueno, existe una gran demanda no solo del país, sino de América Latina y Iberoamérica, de la necesidad de continuar los estudios, porque en medicina algo fundamental es la actualización, la continuación de sus estudios para llegar a un buen fin con la especialidad. Y obviamente lo que ofrece la Academia MIR es prepararlos para que puedan tener esta oportunidad, como ya lo hemos hecho en el Ecuador con el examen de habilitación profesional. Por ejemplo, la Academia MIR con el examen de habilitación profesional tiene el 98.2% de aceptación de sus estudiantes. Eso, trasladado a las especialidades o a los posgrados en cada uno de estos países, incrementa las posibilidades de cumplir ese sueño, de hacer una especialidad, la especialidad que a uno le gusta, de escoger el hospital que a uno le gusta y sobre todo intercambiar ideas, intercambiar conocimientos y sobre todo mejorar nuestro nivel dentro de cada una de las especialidades. Y a nivel, de acuerdo a las personas que han salido ya a especializarse, ¿qué sucede con los médicos de nuestro país? ¿Se especializan aquí en Latinoamérica o cruzan el Atlántico? Para un médico, cuando quiere especializarse, puede cruzar el Atlántico, puede hacerlo en América Latina, ¿no es cierto? Lo importante para esto es saber a dónde quiero ir y cómo quiero ir. Y la mejor forma de llegar es, ¿no es cierto?, teniendo una academia que le soporte ese proceso para que pueda cumplir este anhelo. Pero ya en números, ¿qué es lo que sucede con las personas más aquí en nuestro país? ¿Se están quedando aquí en el continente o están saliendo a especializarse más en Europa? Depende de la región, depende del sitio. Por ejemplo, en Cuenca, la gente en Cuenca le gusta ir hacia México, le gusta ir hacia probar el examen en ENAR, ¿no es cierto? Hay gente que va hacia Chile al examen en UNACON. Hay mucha gente, por ejemplo, en la parte centro-norte, norte, como estamos aquí en Quito, que ve España como una muy buena posibilidad, que ve Italia como una muy buena posibilidad. Y en números, en forma general, el 100% de la gente que estudia medicina quiere hacer su especialidad fuera o dentro del país. Y sabemos que aproximadamente el número de estudiantes que salen por cada una de las promociones, cada 6 meses, son aproximadamente entre 4.500 personas. Eso, dado un año, son cerca de 9.000 personas. médicos jóvenes, médicos nuevos que quieren hacer una especialidad. Obviamente con el resto de la gente que ya teniendo una especialidad podría hacer una subespecialidad. Y es lo que le brinda la Academia MIR en relación a resultados para su formación. Bueno amigos, no se olviden, estamos en esta mañana, cuando ya tenemos ya las 8:10, estamos hablando junto al doctor José Augusto Rojas, él es director de la Academia de Médicos Internos Residentes del Ecuador, conocido como sus siglas como MIR, y estamos hablando sobre este Congreso Iberoamericano de Especialidades y Estudios Médicos. Arrancará ya la próxima semana, efectivamente ya 7 días, el próximo miércoles 15 de mayo, ellos ya estarán haciendo la inauguración y empezarán a arrancar con estos estudios de actualización médica. Habíamos señalado algunos de los campos nosotros aquí, cardiología, oftalmología, cirugía. ¿Qué más será alguno de los campos médicos que estarán haciendo esta actualización? Pediatría, médico de familia, ginecobstetricia, neurología, neurocirugía, dentro de los temas que se van a tratar y sobre todo, aparte de actualizar sobre la epidemiología propia del país, vamos a tratar de dar la oportunidad de que conozcan cómo se puede realizar una especialidad en el extranjero en cada uno de estos países. Vienen gente de Italia para indicarles cómo es la especialidad allá, hablarles sobre temas de actualidad, sobre la medicina en Italia y sobre todo las posibilidades que existen con la Academia AMIR. AMIR significa a la Academia del Médico Interno Residente, extrapolando el examen que existe en España. De igual forma, ¿los otros países que estarán participando tendrán esa misma dinámica? Todos los países que participan van a tener la misma dinámica. Colombia, Chile, Perú, México, Ecuador estará participando porque también tenemos posgrados acá. Obviamente Italia y España, que generalmente son los fuertes de la gente que aspira a realizar, a saltar el charco, como dicen, ¿no es cierto? Y realizar este proceso. Ah, lo saben, amigos. Entonces, eso es lo que se estará desarrollando desde el 15 al 17 de mayo. Esto será en el auditorio de Udla Park, en la parte nororiental de nuestra ciudad. Coméntenos sobre, también nos señalaba que aparte de la actualización y también de difundir la información para que las personas puedan acceder a esos cursos de especialización, también habría la posibilidad de un taller. Sí. Una de las condiciones fundamentales de la Academia MIR, de la Fundación AMIR, es traer cursos que en el medio son importantes. Hemos notado un estudio que realizó Gabriela Valladares, que es una de nuestras investigadoras y gerente de la empresa, es dos cosas fundamentales. Uno, un taller de electrocardiografía y uno de imagenología para médicos generales, que es una de las destrezas fundamentales durante los procesos de atención en diferentes especialidades. Así que hemos traído un taller de electrocardiografía, lo va a dar el doctor Raudí Reales, viene exclusivamente para eso, y toda la gente que se apunte para el congreso va a tener este taller sin ningún costo. Perfecto, entonces, y en los temas de los horarios, ¿cómo están manejando? ¿Cómo se van a distribuir cada una de todas las actividades que van a desarrollar con primero los talleres, las ponencias y también ya la información sobre los estudios de especialización? Bueno, comenzamos el día miércoles, miércoles 15 de mayo a las 8 de la mañana será la inauguración en Udla Park. Comenzamos con la parte clínica en la mañana, en la tarde vamos a tener la parte quirúrgica, el siguiente día vamos a ver la parte materno-infantil, es decir, comenzamos en la mañana con la parte de ginecología y obstetricia, en la tarde la parte de pediatría, sobre todo relacionada a nuestro país, y el día viernes vamos a realizar lo que se llama una intervención a los procesos de educación en salud. La parte de educación en salud es fundamental, el uso de simuladores en educación en salud. Usted sabe que la Universidad de las Américas tiene un centro de simulación, el hospital de simulación más grande en América Latina. Estaremos realizando un approach sobre esto, cómo realizar ahora la educación es completamente diferente a lo que realizamos nosotros en el siglo anterior. Y esto, ¿qué facilidades da y qué beneficios da en el proceso educativo en el área de la salud? No solo en medicina, también tenemos enfermería, odontología, porque la Academia MIR hace un proceso de preparación integral en salud. Perfecto, entonces con eso será lo que ustedes estarán cerrando esta jornada de capacitaciones del Congreso Iberoamericano de Especialidades y Estudios Médicos. Me despierta la inquietud sobre el tema de convocatoria. ¿Cómo están haciendo, cómo hacen posible para que en este momento las personas que nos estén escuchando quieran y puedan participar en el Congreso? dos formas. Uno, a través de la página web de la Universidad de las Américas, en la fanpage de ellos, o de Amir Ecuador, usted puede ingresar e inscribirse. ¿Se registra entonces de forma virtual? De forma virtual, esa es la una forma. Y ya para el proceso de inscripción directamente en la Universidad de las Américas, en cualquiera de las sedes de la Universidad de las Américas, o en la sede de Amir Ecuador para este proceso de inscripción. Costos, por favor. Podemos darles, bueno, para médicos, $150. Médicos ya profesionales ejerciendo. Así es, ya. Estudiantes de medicina, $100. Pero ya que estamos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos hacer una promoción especial. Como le digo, nuestro fin fundamental como Academia MIR, y porque estamos aquí en la Casa de la Cultura y para la Casa de la Cultura, vamos a hacer la gente que se quiere inscribir y llame al número 099-5458-531. ¿Lo repetimos, por favor? 099-5458-531. Van a tener una promoción especial, la gente que nos está escuchando, nos está viendo en Facebook Live en línea, una promoción de que pueda asistir con una con su pareja, con su compañera, ¿no es cierto?, con el mismo valor de una sola inscripción. O sea, dos personas pagan una sola inscripción para este. Perfecto. Ah, perfecto. Entonces, ahí lo tienen. No se olvide, puede comunicarse al teléfono señalado. Acá lo tenemos, 099-54-58-531. Y ser parte de esta promoción. Pagaría una sola inscripción para dos personas que puedan ser parte de este congreso. Esta es la primera ocasión. Ustedes con esto, ¿qué campo es lo que se están abriendo aquí en nuestra ciudad, en el país? ¿A dónde quieren llegar? Bueno, la Academia MIR ya tiene 5 años dentro del país, tiene más de 16 años en Iberoamérica, y algo fundamental que queremos llegar es a mejorar los procesos educativos y de atención a través de mayor actualidad en el área de la salud, como le digo, enfermería, odontología y medicina, y aportar en ese proceso al país. Eso nos da la pauta un poco para preguntarnos cómo se encuentran esos procesos. ¿Están un poco desactualizados la formación de cada uno de los profesionales? El proceso educativo en medicina es continuo y debe ser coherente a la realidad nacional, ¿no es cierto? Y lo que hace la Academia MIR es apoyar en ese proceso a cada uno de los estudiantes, con el objetivo de que cuando tengan una prueba de tipo multitest, ellos puedan reflejar todo lo que sabe. Porque a veces en este tipo de pruebas, a veces la gente no lo refleja, no porque no lo sabe, sino que no sabe cómo abordar este tipo de pruebas. Y al haber pasado cuando iba a dar una prueba, ¿no es cierto?, de repente venía el profesor. De repente volver a los libros, acordarlos de... Venía, le tomaban la prueba, usted estudiaba bastante, ¿no es cierto?, y le ponían una prueba multitest y como que dudaba, ¿no es cierto?, a veces duda entre uno, a veces duda entre dos, ¿sí?, a veces dudan hasta del nombre en la prueba, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos es incrementar la posibilidad con este tipo de técnicas que tiene la Academia MIR de mejorar esas probabilidades y sobre todo, como le digo, reflejar la gente todo lo que sabe y a veces más. Y al momento, ¿cómo les ha ido con la convocatoria? Estamos ya a 7 días para que ustedes arranquen con el congreso. ¿Existe el aforo todavía, la capacidad para seguir receptando? Bueno, tenemos números muy específicos, ya están muy contados los números, por eso para la gente que llame a Casa de la Cultura o llamen a este número que me acaban de enviar en este momento, que es un número específico porque ya el aforo estamos casi completos, pero vamos a dar esta excepción aquí para Casa de la Cultura. Si llaman al número 095-8848-788, van a darles un puesto especial para el congreso. Bueno, entonces ahí tenemos esta promoción. No se olvide, para que usted pueda marcar y ser parte de esta propuesta que lo van a llevar a cabo desde el 15 hasta el 17 de mayo en la ciudad de Quito. Esto va a ser en el auditorio de la UDLA Park. No se olvide, en la parte nororiental de la ciudad de Quito. Tenemos ya los números para que pueda inscribirse y también ser parte de este importante congreso. Uno de los objetivos, como ya les señalaban aquí, aquí es la actualización médica, también tenemos la información, habrá la información para los estudios de especialización y también diferentes talleres y ponencias con invitados de diferentes países. Tendremos México, España, Italia, Colombia, Chile, Ecuador y también Perú. Queremos agradecer en esta mañana a nuestro invitado, el doctor José Augusto Rojas, por habernos acompañado en esta mañana. No se olvide, ahí tenemos los números que les hemos señalado para que usted pueda ser parte de este importante congreso. Y bueno, le deseamos el mejor de los éxitos y nos mantenemos al tanto sobre ya el desarrollo del congreso. Seguramente mantendremos algún tipo de contacto, de comunicación para saber cómo se está llevando a cabo el congreso y también luego saber tal vez la segunda edición del congreso. Porque seguramente habrá una segunda. Siempre estamos queriendo continuar con esos procesos educativos y esperamos que el próximo año estar aquí y contarles que vamos a hacer el segundo, el tercero, ¿no es cierto? Y conocer los resultados del primero, por supuesto. Por los resultados, sobre todo, porque ha tenido una muy buena aceptación hasta el momento. Los cupos ya están limitados. A la gente que llame a los números que les acabamos de indicar, van a tener esa posibilidad incluso de participar en este taller. Sí, les repito el número, el 095-88-48-788, y gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por este espacio, por esta oportunidad de compartir con ustedes. Siempre es un placer estar aquí y gracias otra vez.